Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 15 de noviembre. Comenzamos hoy destacando los contenidos de una nota de prensa que nos remiten desde el Partido Socialista y donde se recoge que el Grupo Socialista de la Diputación Provincial ha presentado una propuesta para el próximo pleno en la que se busca la implicación de la Corporación Provincial en el impulso al sector de la piel de Ubrique, uno de los principales motores del desarrollo socioeconómico y del empleo de la localidad y la comarca. La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha recordado que esta iniciativa responde al compromiso adquirido el pasado mes de octubre con representantes del sector marroquinero, en un encuentro en el que ya se adelantaba la intención socialista de conseguir que la piel de Ubrique reciba la consideración de sector preferente de la economía andaluza. Este es precisamente uno de los grandes puntos que plantea esta propuesta, que pretende recabar el pronunciamiento expreso de la Diputación en respaldo de esa iniciativa, que está siendo impulsada por el propio Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía y que desde el punto de vista práctico debe traducirse en la posibilidad de acceso a los diferentes incentivos a la investigación y desarrollo, a la modernización y a la creación de empleo con los que cuenta la Administración Regional. En un segundo apartado de la proposición se pretende instar al Gobierno de la Nación a apoyar la inclusión de la piel de Ubrique en el registro de indicaciones geográficas de productos no agrícolas de Europa y terceros países. En este sentido, la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz ha recordado que esta aspiración del propio sector va en línea con una reivindicación socialista ya planteada tanto en el Ayuntamiento de Ubrique como en la propia Diputación e incluso en el Parlamento de Andalucía, tres instituciones que dieron su unánime respaldo a que nuestra marroquinería pueda contar con esa etiqueta europea de calidad. Y ahora se trata de reclamar al Gobierno que asuma esa reclamación y que desarrolle todas las gestiones necesarias para conseguir que más pronto que tarde se convierta en una realidad. En relación con este mismo apartado, se hace hincapié en que la propia Diputación ya ha debatido la importancia de que este sector tenga presencia en la Estrategia Europea de Certificación y Acreditación de Calidad, dadas las oportunidades de desarrollo que de ella se derivan, por lo que se espera que esta propuesta reciba nuevamente un absoluto respaldo del Pleno de la Corporación Provincial. Finaliza este comunicado socialista afirmando que para Ubrique en particular y para amplias zonas de la Sierra de Cádiz en general, la piel no es solo un importante medio para su desarrollo económico y social, sino que además forma parte de su cultura y de su historia. Irene García además ha destacado la necesidad de que las distintas instituciones públicas ofrezcan su máximo respaldo a una industria que ha sabido afrontar una importante actualización de sus estructuras, para garantizando los elevados niveles de calidad que le han dado prestigio a lo largo de la historia convertirse en un sector con un enorme futuro y grandes posibilidades de continuar siendo un pilar básico como generador de riqueza y empleo. Continuamos hablando sobre marroquinería, ya que desde el CADE de Ubrique hoy se remite también un comunicado donde se destaca el éxito de participación en el encuentro de emprendedores que se celebraba ayer en nuestra localidad, organizado por Andalucía Emprende y Movex. En la jornada que se celebraba en el Centro Tecnológico de la Piel participaban más de 100 visitantes de varias provincias andaluzas. Con el fin de acercar y poner en contacto a los emprendedores con proyectos o iniciativas empresariales relacionadas con el mundo del diseño y la moda, Andalucía Emprende organizaba este encuentro en nuestra localidad, cuna del artículo de piel y epicentro de la marroquinería en España. Los asistentes, venidos de las provincias de Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla, tenían la oportunidad de conocer la historia y el saber hacer acumulado tras siglos de historia y relación de los artesanos locales con el material piel durante la primera parada que realizaban en las instalaciones del Museo de la Piel. La segunda parada fue en el Centro Tecnológico de la Piel, donde además de realizar una visita por las instalaciones del mismo y conocer la tecnología existente a servicio de artesanos, diseñadores, empresarios y profesionales del sector, contaron con la presencia de la organizadora del prestigioso Festival de Moda y Cultura South 3632N de Cádiz, con un blogger especialista en estrategia digital de Sevilla y con un joven empresario local que contó su experiencia con la artesanía y la promoción y venta por internet de su marca Piel Fort, con gran éxito dentro y fuera de nuestras fronteras, exportando a países de varios continentes. La jornada contó con la presencia de Marisa Cantero, responsable de coordinación de la Sierra de Cádiz del Servicio de Andalucía Emprende, y de Ángeles Sánchez, secretaria de la Fundación Movex, quien daban la bienvenida y realizaban la apertura de este encuentro. Durante la tarde, el grupo de los visitantes se dividía para visitar diferentes fábricas y tiendas de nuestra localidad, así como el Museo Taurino Jesulín de Ubrique, uniendo la piel y el turismo, ejes estratégicos para el desarrollo de nuestra localidad. Cambiamos ahora de asunto para centrarnos en destacar las diferentes citas previstas en nuestra localidad, comenzando por la tarde de hoy viernes. Un nuevo colectivo denominado Vamos Juntos Ubrique, Centro de Atención a la Discapacidad, ha convocado para esta tarde una reunión informativa. Será a partir de las 6:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. La convocatoria está dirigida a familias de niños y niñas con cualquier tipo de discapacidad. En esta reunión informativa tendrá lugar la presentación de esta nueva asociación sin ánimo de lucro, formada por voluntarios de distintas ramas profesionales de la educación, con ganas de mejorar la calidad de vida de las familias mediante distintos talleres. Y también se llevará a cabo la puesta en común de los distintos talleres que se pretenden realizar sobre atención temprana, ayuda familiar, ocio y tiempo libre y apoyo escolar, entre otros. Desde este nuevo colectivo Vamos Juntos Ubrique se invita a la participación de todos los interesados, tanto familias como voluntarios, en este primer encuentro previsto para esta tarde a las 6:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo va a celebrar esta noche el acto de presentación del cartel anunciador del Belén Viviente 2013. El acto tendrá lugar a partir de las 9 en la sede social de este colectivo. El cartel lo protagoniza una fotografía que ha sido elegida por los vecinos de nuestra localidad que así han querido participar, de entre las presentadas por los integrantes del colectivo fotográfico Asfodelus. Ellos se encargan todos los años, desde aquí, dar las gracias al trabajo que hacen. Son 14 o 15 chavales y chavalas, Asfodelus. Entonces se dedican a hacer fotos por todas las escenas y todo el recorrido del Belén. Uh-huh. Y una vez que ya tenemos todo preparado, pues se lo comunicamos, ellos nos pasan la foto, están allí con nosotros y nos dan, ellos ya escogen, este año creo que llevan casi 40 fotografías. De las 40, pues estamos allí, las deliberamos un poco entre todos. Uh-huh. Y después nos quedamos lo que es la junta de la asociación y escogemos 15, 20, las que nosotros veamos, de todas las que hemos apartado con ellos ya, vemos las que verdaderamente a nosotros nos gustaría que representasen el, uh-huh, el cartel. A partir de ahí, pues se pone en exposición. Toda, este año han sido, creo, casi prácticamente 15 días. Y todas las personas, se hace un anuncio como siempre en Radio Ubrique, y todas las personas que desean, pues pasan por allí, miran la foto y la que a ellos más les guste, pues tenemos una urna, echan su numerito y el domingo a las 9 de la noche cerramos la votación, cerramos las votaciones y elegimos, y ya hicimos el recuento. Han habido 233 personas han visitado la exposición. Otros años se han disparado, por ejemplo, dos fotos, dos motivos, tres motivos, se han disparado y han alcanzado 30, 40, 50 votos. Pero este año no, este año cuando empezamos a hacer los montoncitos allí y irlo apartando, veíamos que prácticamente estaba todo, hasta incluso ha llegado en el tercero o cuarta votación en empate a 21 votos. Uh-huh. Entonces, veíamos los montoncitos y veremos a ver este año si nos vamos a tener que... Entonces no, pero se fue decantando y consiguió, pues no, 5 votos más que las demás. La ganadora ha conseguido 29 votos, después la segunda foto 27, la tercera 26, y después hay un grupo de 21, hubo dos de 21, 19, así, ya mucha igualdad, excepto 4 o 5 fotos que han conseguido nada más que 8 o 10 votos, las demás, todo de 15 hacia arriba. Uh-huh. De verdad que había fotos este año también, yo creo que la igualdad ha sido también bastante, porque las fotos eran todas muy semejantes, prácticamente los mismos motivos, porque claro, el Belén es el Belén, excepto fotos que hay hoy de puestos y de escenas en un momento, uh-huh, dado, y eso, pero el nacimiento, Lo que sí voy a decir que es el nacimiento, este año es el nacimiento, si lo digo. Las personas mayores se decantan por el nacimiento, porque es lo más atrayente que hay en el Belén, ¿no? Pues claro, todo el mundo dice, ay, mira qué bonito, mira el niño cómo está aquí, mira la Virgen cómo está aquí, mira el San José cómo está aquí. Y todo el mundo se decanta. Y los más jovencetes, y hasta incluso niños, bueno, niños ya mayorcetes que iban allí, pues yo estuve el domingo, me tocó a la guardia mira el domingo, y era una alegría ver a los niños y decir, mamá, pero vota por el rey, vota por el rey. A los niños les gustan más las escenas de los reyes. ¿Me entiendes? Ahí está, ahí ha estado la cuestión. Había que escenas de reyes había, que eran tres, y de nacimiento había también cinco o seis, y después los demás eran ya los reyes, pero con gente, en fin, había había mucha diversidad, y además las fotos de este año de verdad eran bastante atrayentes todas, ¿eh? todas en general eran bastante atrayentes, y que la gente se quedaba maravillada de lo bien conseguida que estaba, y cómo han buscado los rincones, cómo han buscado los motivos para que salga esa manta que estaba allí, o esa maceta, o esa, de verdad, muy bonita la foto. Creo que cuando había tres o cuatro motivos, y ella y los reyes algunas también, que nos decantamos, decía, esta y esta, ahí la gente van ahí por esta foto, seguro, porque es que son muy llamativas y muy bonitas, de verdad. Y además que te llegaban a ver y sentías eso, sentías como si fuese el Belén, porque de verdad han hecho un trabajo los fotógrafos, han hecho un trabajo en condiciones este año. Desde aquí vuelvo a darle las gracias porque se lo han merecido. Desde aquí invito a toda la persona que desee vivir o ver este momento, que no lo hayan visto, pues las puertas de la asociación están abiertas. Pues allí, cuando dan las 9 y hay quórum suficiente, que se vea que aquello está ambientadito, pues se tiene el cartel como natural tapado, las fotos siguen allí, por eso no puedo decir más nada, porque si no la gente dice, pues si digo el número, digo, pues esta. Una foto. Es que en la última había por lo menos tres fotos de la Virgen. Yo digo que es que es lo importante, porque lo bonito es cuando tú llegues allí y digas, ¡ay! Al menos tú dices, mira, pues me gusta esta, me gusta aquella, y cuando destapas el cartel dices, ¡ay, mira cuál era! Este es lo bonito y lo ideal. También para hoy viernes, la Peña Flamenca de Ubrique ha programado una nueva actuación. A partir de las 10:30 actuará el cante Sergio Benítez de la Barca de la Florida, acompañado a la guitarra por Alejandro López de Jerez de la Frontera. De nuevo esta semana se invita a los asistentes a que acudan a la Peña a partir de las 10:30 con 1 kilo de alimentos para colaborar con una campaña de recogida de alimentos no perecederos. Ya en la jornada de mañana a sábado continuará desarrollándose en nuestra localidad la campaña de otoño de teatro que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. A partir de las 9 de la noche se pondrá en escena en el IES Maestro Francisco Fatou la obra El enfermo imaginario de la compañía El Carromato. Las entradas, consistentes en un donativo de 5 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Y una última cita para la jornada del domingo, el colectivo Kamenae ha organizado un cuentacuentos para adultos que se va a desarrollar este próximo domingo 17 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el Ambigú. Y antes de finalizar, comentar que con motivo de la celebración en la jornada de ayer del Día Mundial de la Diabetes, la fachada de la ermita del San Antonio permanecía iluminada en azul, al igual que en años anteriores, para unirse de esta forma al desafío monumental del Día Mundial de la Diabetes, una iniciativa promovida por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. La campaña, cuyo eslogan este año ha sido Diabetes, protejamos nuestro futuro, ha tenido entre sus principales objetivos vincular la urgente necesidad de la acción con el fin de proteger la salud de las futuras generaciones e incidir con una particular atención en el aspecto educativo para reducir de esta forma el impacto de la diabetes en todo el mundo. Son estos los temas que destacan en la actualidad de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.